hay muchos planteos. A ver, nosotros desde el triunvirato, ¿no? Cuando se arma el triunvirato, uh-huh. después, bueno, pasa a ser un cuarteto y hoy en día la UTEP, ¿no? Uh-huh. Desde ahí venimos con un montón, nosotros presentamos 6 leyes. Entonces, 6 leyes que se bajan, que están bajo el programa de Tierra, Techo y Trabajo. Y que para nosotros y nosotras es fundamental que se avance y que sigamos trabajando sobre ese programa. Entonces, creemos de que todas las reuniones suman, de que todos los encuentros suman, pero también venimos planteando desde nuestro sector, venimos planteando que se avance. Que está bien, nosotros entendemos todo el contexto, pero la realidad es que la peor parte la seguimos llevando este sector, los pobres, ¿no? Uh-huh, hasta claro. Allá de los que estamos organizados, las que estamos organizadas, hay un sector que realmente la está pasando mal. Y hay un sector realmente que sigue en su posición cómoda. Entonces, desde ahí creemos que hay que ir trabajando, creemos que ya... Ahora que pase la pandemia va a haber muchísimo para trabajar, para sacar a flote el país. También esta pandemia ha dejado al descubierto muchísimo, con muchísima más profundidad, el tema de la desigualdad, ¿no? Uh-huh. De la injusticia, de la desigualdad. Entonces hay que trabajar sobre esos temas si realmente queremos tener pues una patria soberana, libre, más justa, ¿no? Y también feminista, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Que nosotras, cuando te decía un poco antes, que a veces hay lugares donde se toman decisiones, instancias donde la mayoría son varones, ¿no? Y van siempre llevando nuestra voz y nosotras no queremos más voceros. Nosotras queremos ser nosotras las que podamos llevar nuestras inquietudes, llevar todas nuestras propuestas. Estamos trabajando fuertemente, realmente... para seguir gritando, y yo creo que en algún momento tendríamos ya que llegar a un acuerdo, ¿no? Para no seguir gritando, sino que no solamente queremos que nos vean, sino que nos escuchen. Que uh-huh. nos escuchen, que nos vean, y que realmente se lleven adelante las propuestas, no solo de nuestro sector, sino también dentro de todas estas leyes, están las leyes que protegen a mujeres y disidencias, y me parece importantísimo avanzar. Entonces, con esa unidad que pudimos conformar la UTEP, confiamos plenamente en que nuestros compañeros, nuestras compañeras, y no solo la UTEP, Lautaro, porque nosotros también pudimos conformar una herramienta política que es el Frente Patria Grande, ajá. ¿no? Que estamos también, muchas de las organizaciones que estamos en la UTEP. Entonces creemos que esto ha sido logro de nuestro esfuerzo, y creemos que esos compañeros y compañeras que han caminado a la calle con nosotras, con nosotros, y que hoy les toca estar en otro lugar, son quienes tienen que ponerse a la cabeza del pueblo y sobre todo de nosotras las mujeres, que somos las que estamos siempre en primera línea. Dina, te agradecemos muchísimo por estos minutos y bueno, felicitaciones nuevamente por estas actividades y por la gran gesta que fue aquel 3 de junio hace 5 años. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que nos fortalece estas llamadas, nos hace bien porque sabemos que ustedes también nos están acompañando en esta enorme lucha que tenemos, y bueno, nada, abrazarlos desde la distancia, y en algún momento ya vamos a poder reencontrarnos con esa fuerza y vamos a poder estar en las calles, que la realidad es que las extrañamos, porque es nuestro lugar de lucha, es nuestro lugar de hacer visible todo lo que hacemos, y bueno, uh-huh. nos encuentra esta pandemia así, pero ya nos vamos a encontrar. Así que un abrazo fuerte, y bueno, que tengan buen día, y muchas gracias por el espacio. Gracias. Un abrazo, Dina. Allí Dina Sánchez, dirigente nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y vocera del Frente Darío Santillán. Recuerden que en estos momentos, a través de las redes, tanto de la Corriente Federal, de la UTEP, de la Darío Santillán, CTA, CGT, todas las trabajadoras están recordando, homenajeando, pero sobre todo sosteniendo lo que fue aquel 3 de junio del 2015, hoy en día, en una situación muy particular, obviamente, pero con un crecimiento, una madurez en el debate formidable por parte de las mujeres trabajadoras. Sí, venimos, la verdad, que charlando con referentes, dirigentes, mujeres, en estos días, de cara a lo que iba a ser el día de hoy, ¿no? 3 de junio, en el cumplimiento de estos 5 años del primer Ni Una Menos, y faltaban también la voz, y hoy la tuvimos, de las compañeras de la economía popular, ¿no? Y en este momento, qué importante es... Qué valioso resaltar lo que están haciendo, porque uno siempre tiende a hablar de lo que le molesta, ¿no? Entonces,

cualquier otra cosa. No sé, yo solo corriendo, me parece. Sí, no es nada lindo. Bueno, y por último, nos escribe también Nadia, dice: genial, Dina, me encanta escuchar a las mujeres de la economía popular, un sector donde más se nota la garra y el peso de las compañeras en las decisiones y trabajo. Abrazo. Uh-huh. Se presentó una iniciativa, le preguntábamos recién a Dina, vamos a ver si nos podemos comunicar con él, por parte de Leo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos, para que se pague un bono de 5.000 pesos a las trabajadoras de la economía popular que están sosteniendo hoy en día los merenderos y comedores, que son centrales. Hay muchas casas donde el ingreso no está llegando por la falta de trabajo, dada la uh-huh. circunstancia, y que acuden a los merenderos, a los comedores, para tener la ración del día. Y todo eso es un laburo constante que también, obviamente, no es remunerado como corresponde para la tarea que se está haciendo. Sí, algo que hay también que remarcar es que el Estado no podría llegar a los barrios más humildes si no fuese por el laburo de las organizaciones en el territorio. Uh-huh. O sea, son fundamentales, son como una pata del Estado en esos lugares y son quienes garantizan el acceso a esos recursos, a la comida, en los merenderos, en los comedores. Así que es fundamental que, uh-huh. que se ponga el foco ahí. Claro, ¿no? Además hay algo que yo planteaba todavía en momento de Macri, donde 2018-2019, cuando la crisis, luego vino la pandemia y nos demostró que podía tocar más fondo aún. Pero bueno, la crisis económica llevaba a un entramado social que para mí, y esto lo discutía con Clavio en algún momento, es organizacionalmente superador de lo que fue la crisis del 2001. Es decir, la crisis del 2001 tocó un piso muy, muy bajo, un pozo de mucha hambre en la Argentina, de muchas familias en el conurbano, en el interior, con hambre en la Argentina. En 2018, 2019, si bien hubo una escalada enorme del desempleo y hubo muchísimos problemas en la economía hogareña, uh-huh. las organizaciones lograron elevar un poquito ese piso. Bajo, obviamente, del que todos tenemos que salir, tenemos que subir, en el cual el hambre se intentó evitar por todos los medios. Es decir, una familia podía no tener trabajo, no tener ingresos, estar desempleada, pero la comida de alguna manera u otra iba a aparecer en la casa. Sí, se garantizaba. Se garantiza. Y gracias a las organizaciones sociales y populares, en el 2001, estaba tan mal todo que ni las organizaciones estaban en condiciones de asegurar la olla. Había muchísimas ollas, pero no alcanzaban. Hoy en día hay una red tan grande, tan, lejos de ser lo ideal, vamos a llamarle, porque nos gustaría no tener que estar garantizando comida. Pero la realidad es que, aún en la crisis más profunda, el plato de comida, de alguna manera u otra, llega a las familias que más lo necesitan. Sí. Y ese no es poco. Es básico. ¿No? Claro. El plato de comida es básico, pero la verdad es que no es poco que se pueda garantizar. Es un logro enorme. Claro. Y tiene que ver con la organización que se fue fortaleciendo a lo largo de estos años. Claro. Y creo que durante el macrismo también, y más que nunca, uh-huh. Hubo ahí un gran esfuerzo por parte de las organizaciones para articular, para coordinar y para tener ese piso, ¿no? La comida no se toca y se garantiza. O sea, más abajo de eso, nada. Claro. Y eso, creo que el día de hoy, después de esos años de laburo y de avance en ese sentido, por ahí uno no llega a darse cuenta la dimensión, la importancia de que eso hoy esté saldado. Claro. Digamos. Obviamente sí. Que uno también habla en general, seguramente habrá casos específicos, pero la gran mayoría puede, por suerte, uh-huh. Acceder a este claro. derecho tan básico, sí, que es la comida. Restan todavía aquellos lugares a los que charlamos mucho con Ariel Weyman, que estuvo allí, que es el interior del interior del interior, las comunidades que están pasando muy mal, que no tienen ni siquiera acceso al agua, uh-huh. y en el cual, obviamente, para las organizaciones también es muy difícil llegar, y el Estado no se hace cargo. Es más, se hace cargo de que no tengan agua. Que no tengan agua, y que aparte, como lo vimos en Chaco el día uh-huh. de ayer, incluso no llega el plato de comida, no llega el agua, Estado, pero llega para reprimir. Llega para cagarlos a palos. Claro. Entonces estuvo, y recién lo hablábamos, recién fuera del aire, ya era hora de que Alberto Fernández pudiera expresarse en torno a eso. Él tuiteó algo respecto de lo que pasó en Chaco, habló de que no se puede tolerar eso en democracia. Bueno, esperemos que en la práctica también haya sanciones, haya medidas para empezar a limitar a todos estos que estuvieron durante 4 años bastante libres, con el bozal suelto, dicen algunos, para llevar adelante este tipo de prácticas antiderechos, ¿no? Bueno, es momento de empezar a limitarlos un poquito. Así es. 11 de la mañana, 44 minutos. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web.